Bien, muchas gracias. Una manera distinta de comenzar la mañana en la información. Hoy recibimos con mucho gusto a Ricardo Albano, a Ariela Guerra, que están aquí con nosotros para hablar en líneas generales, obviamente de la campaña y demás, pero fundamentalmente haciendo hincapié en la presentación de la lista, en el inicio y lanzamiento de la campaña que va a ser el sábado en la Casa del Pueblo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buen día, Alfredo. Bueno, en primer lugar, felicitarte por este nuevo emprendimiento y te deseamos, ya te lo he dicho privadamente, la mayor de la suerte, siempre encarando cosas nuevas, y la verdad que viene bien para la comunidad, aquella gente que siempre apuesta más y que se pone a trabajar y en esto que vos bien sabés hacer, así que bueno, en principio te felicito y bueno, y saludo a toda tu audiencia. Ahí la bienvenida. ¿Qué tal? Colega hace muchos años. Sí, la verdad, acá estoy. La verdad que me da emoción estar en este espacio compartiéndolo con ustedes, en cómo está ambientado, que la verdad que es una pasión que uno, lo que es radio, es algo que se siente. Lo trabajé de chica, tuve una re linda experiencia durante muchos años. Acá mi promotor fue Pachi, que me sacó y me hizo debutar en LDA en aquel tiempo, cuando era chica. Así que bueno, contenta. Y bueno, ahora en un nuevo desafío personal, acompañando a mi amigo de más de 20 años en este movimiento popular que lleva adelante el peronismo tradicional en General Alvear, que sin dudas ha sido el movimiento que ha realmente mostrado cambios y crecimiento en este pueblo en varios y muchos aspectos. Acompañando y con la convicción de que siempre se puede lograr más, y bueno, con esas ganas siempre estamos de pie. Ricardo, imagino que se debe vivir con mucha adrenalina esto, porque si bien creo que la mayoría de los que participan de la política lo viven con mucha pasión y en algún momento disfrutarán, también hay momentos de adrenalina, ¿no? Porque se vive intensamente a veces la campaña, ¿no? Sí, la verdad que sí, en este caso particular, esta unificación del partido, la unificación del peronismo, digamos, también le hace algo a los que venimos de los 14 años trabajando en la Casa del Pueblo. Llegar juntos nuevamente y encontrarnos todos en la Casa del Pueblo, la verdad que tiene un toque para mí particularmente, y yo creo que para la mayoría de los compañeros que hemos trabajado muchísimo durante años en todas las campañas, con todos los candidatos, hoy vernos en ese lugar todos juntos, Aldo y Pelusa trabajando codo a codo para volver a la senda del triunfo del peronismo, la verdad que yo creo que esta campaña tiene un toque especial. Hablo particularmente con mi persona porque te hace retroceder 20 años un poco más atrás, y es mucho ya. Y bueno, y la verdad que siempre se vivió con esa adrenalina, y es lo que uno creo que el que lo lleva en la sangre y el que le gusta trabajar en política, siempre te está pasando eso. Pero te reitero que este tiene un toque especial por esto mismo, porque uno, el día que entramos a la Casa del Pueblo, después de 7, 8 años, a uno como que se le pone la piel de gallina y se retrocede un montón de cosas, vividas, lindas, por suerte, todas. Y hoy, decía, hemos levantado y distribuido boletas de todos los candidatos a intendentes y todos los candidatos a concejales, y hemos acompañado a todos los funcionarios y hemos visto levantar y hemos levantado con nuestras propias manos los pasacalles de todos, y hoy nos toca por suerte levantar los nuestros, acompañado por un montón de gente que antes de olvidarme quiero agradecer a todos los chicos chicos y ya no tan chicos que nos acompañan siempre en todas las campañas, esa gente que es de fierro, que desinteresadamente va todos los días al partido, con estos fríos, heladas encima, porque es así, anoche estuvimos haciendo una puesta de pasacalle, acomodando a algunos, y ya a las 9 y pico de la noche estaba helando y todo el mundo con alegría, con mucho trabajo, con desinterés fundamentalmente, acompañándonos, y eso la verdad que es lo que a uno le sirve para seguir yendo para adelante, porque también sabemos que la política tiene esas cosas feas, pero bueno, estas cosas superan a las cosas feas, así que la verdad que es una campaña muy especial. Sí. Y si has sentido eso, el sábado va a ser un día especial también, porque el sábado precisamente se van a encontrar allí en un acto, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, en una reunión masiva, es como que debe ser fuerte. Sí, uno lo va premeditando a esa situación, la tiene que ir viviendo, la va viviendo previamente a 2 o 3 días de ese momento especial, pero bueno, como te decía anteriormente, yo creo que todos los días hoy, cada vez que nos vemos en el partido, nos juntamos en el partido, en esa casa del pueblo que ya te digo que uno tanto quiere y que en el caso mío particular pasa a ser mi segunda casa, porque después de lo que uno hace diariamente, aparece ahí, sabe que nos juntamos ahí, ya sin tipo de llamarnos ni nada, ya sabemos que el segundo hogar de muchos pasa a ser la casa del pueblo desde tantos años a la hora de las campañas políticas, y en aquel momento era casi todos los viernes, durante muchos años trabajamos durante todos los viernes con la juventud, y nos juntábamos ahí a siempre a compartir algo, así que realmente sí, el sábado va a ser importante para cada uno de nosotros y también para la sociedad de General Alvear, porque yo creo que esta unificación del peronismo le hace bien a la política en Alvear, le hace bien a Alvear, porque sabemos, como bien decía Ariel hace un ratito, que desde esa casa del pueblo salieron muchos intendentes y también salió la mayoría del progreso de este pueblo, por suerte. Así que nosotros esperamos que no defraudar y seguir en la misma senda y en el buen camino que en aquel momento delineó Aldo Sivero y que todavía obviamente sigue acompañándonos en este proyecto, pero que bueno, que él fue el precursor y el que realmente todos sabemos en Alvear que fue el que primero tiró el carro para que este Alvear pasara a ser dentro de la séptima sesión uno de los distritos con mayor crecimiento, por lo menos hasta hace 3 o 4 años, fue realmente un pueblo que tuvo un crecimiento grandísimo en un montón de aspectos. Y que, bueno, hoy, lamentablemente, hoy no vemos ese empuje que necesita un gobierno o el Estado para desarrollar un pueblo, y por eso estamos acá para presentarnos nuevamente ante la sociedad, y que si hoy no está conforme con los que nos gobiernan, puedan confiar en nosotros. Varios hemos tenido algún tipo de relación ya con la gente, con los cargos públicos, y creo que hemos puesto todo de sí. Realmente si faltó algo era porque no pudimos, no porque no hayamos querido, así que realmente acá estamos esperemos en la buena senda nuevamente. Ariela, para además de todo lo que dijo Ricardo, que es mucho lo que debes vivir vos también, imagino que vos estás en un momento muy importante de tu vida, porque tal vez sea tu retorno al Alvear, laboral, político, sí. Que lo debes vivir también. Sí, en realidad, como te decía, este movimiento que sale y reflota, digamos, en este grupo de trabajo, es un movimiento también a nivel personal, implica el retorno con mi familia a esta localidad, y lo hago con una alegría impresionante, porque amo General Alvear, me encanta, mi familia está viviendo acá, y bueno, por cuestiones de la vida tuve que tomar cierta decisión hace un año y medio atrás, y bueno, por esas razones que estoy hoy viviendo en Tapalqué, un lugar donde estoy trabajando actualmente también. Pero bueno, sin dudas, lo importante es que para poder estar y acompañar un proyecto o una gestión, ya sea desde el legislativo o desde un grupo de trabajo, cual sea, hay que estar en terreno y hay que caminar la calle, cosa de que eso Ricardo tiene mucho conocimiento y lo hace cotidianamente. Sé de sus ganas, vive y siente por hacer cosas por este pueblo. Es lo que me promueve y lo que me da, es como el motorcito, es como que nos da esas ganas y lo transmite, esa forma creativa de hacer, de innovar, que es muy valorable hoy en día, que casi hemos quedado, ¿no?, en lo burocrático, por decirlo de alguna forma, y como que muchas personas ya no se sientan a pensar a ver qué podemos hacer de nuevo, no más de lo mismo, digamos. Es re importante y bueno, esas cuestiones, digamos, que él tiene y esas formas de ver la realidad social, de estar cotidianamente con toda la gente, en acercarse a las casas todos los días, eso es lo que quiero hacer, es acompañarlo, estar del lado de él, el poder trabajar juntos. Hay un grupo de trabajo sólido, bien constituido, con muchos profesionales en diversas disciplinas, lo que hace a la formación sólida de un equipo, que al momento de trabajar seriamente es muy importante el tener formación y conocimiento. Algunos tendrán más conocimiento en algunas cuestiones, otros en otras cuestiones, salud, a ver, hay que tener en cuenta al momento de pensar en estar en un consejo deliberante que tenemos que abordar todas las problemáticas que atañen a nuestra localidad, escuchar a todos los ciudadanos por igual, sea cual sea su escudo político o su pensamiento, o su situación socioeconómica, o sea, tenemos que abrir nuestras mentes y poder abarcar un poco más allá lo que estamos acostumbrados por ahí. Yo desde mi trabajo en la función social o la gestión de trabajo social, en la cual he estado trabajando en la Dirección de Acción Social durante mucho tiempo y he estado trabajando en niñez y adolescencia y conozco problemáticas también lo que respecta a violencia, adicción, tengo un conocimiento amplio en determinadas cuestiones, pero por ahí también reconozco que hay otras cuestiones que tengo que interiorizarme, en lo cual seriamente, como lo he hecho siempre y de la manera responsable que siempre he trabajado y la gente que ha trabajado conmigo sabe, fundamentalmente, de la misma manera es la forma que empiezo, que pienso, digamos, en este caso en particular, siendo, si tenemos, por supuesto, la posibilidad de estar en el Consejo Deliberante, interpreto que el llegar a ser concejal no implica para mí, en lo personal, tener poder. Yo creo que el poder lo tiene la gente, que ellos son quienes realmente tienen el poder y que si nos eligen para representar en el Consejo Deliberante, para representarlos a ellos, tenemos una tremenda responsabilidad, en la cual eso implica mucho compromiso y mucho trabajo. Por eso sé que con Ricardo, como nos conocemos y sabemos que somos los dos personas muy fuertes, porque si hay cosa que tengo que destacar en mí, la fortaleza que tengo de lucha, de seguir adelante y nunca bajar los brazos. He pasado por muchas situaciones, como pasa toda la gente, unas buenas, otras malas, y siempre de pie, siempre para adelante, siempre la lucha cotidiana, el salir adelante, el no quedarse, y eso está bueno, porque cuando uno lo siente, lo puede transmitir. Y bueno, y ese es precisamente el movimiento que queremos generar, ¿no? En esto de tener ganas, de querer hacer, que se pueda transmitir en la gente, escuchar las propuestas, escuchar los fundamentos que la sociedad tiene, porque podemos decir, uy, a ver qué estrategias de proyecto, a ver, primero es lo que la gente demande, ¿no? Y porque si ellos nos dan la posibilidad de estar, es escuchar a la gente, y en base a eso analizar, y todo lo que sea para un crecimiento positivo de este pueblo, es como dijo Ricardo recién, y opino igual, y esto se ha hablado, es eso, es tratar de buscar soluciones prácticas y posibles a las problemáticas sociales, sea del sector que sean, apoyando, acompañando, debatiendo de la forma que sea, gestionando y tratando de encontrar soluciones prácticas y posibles. Ricardo, esta lista de unidad peronista, como ustedes le llaman, para muchos no lo es. ¿Cómo crees que, la pregunta es, ¿en cuánto crees que puede perjudicar que se haya formado otra lista y que además no compitan las internas? Otra lista que tiene juventud, pero que, finalmente, a pesar de que todos creían que iban a participar el 11 de agosto en estas primarias abiertas y simultáneas, si bien participan, van a continuar. ¿En cuánto los perjudica a ustedes personalmente esta situación? Yo creo que lo ideal y lo que nosotros estuvimos trabajando hasta último momento era que parte de esa lista, que digamos la de la Cámpora, que son los que representan un poco al peronismo, más allá del resto, un porcentaje alto de esa lista pertenece al socialismo. Nosotros estuvimos trabajando hasta último momento para yo hablé con por lo menos uno de los chicos muchas veces, y contándole mi experiencia como la había vivido desde siempre en el partido, diciéndole que bueno, que esta era una posibilidad casi única para el peronismo, volver a trabajar todos juntos, y que a partir de ahí todo lo que quisieran, era como barajar y dar de nuevo las cartas a partir de esta, de ahora, digamos, de esta unificación entre y Aldo. Pero bueno, inclusive hasta le ofrecimos un lugar que preponderante dentro de la lista, que realmente yo creo que les iba a servir mirando el futuro al grupo de chicos, inclusive al que les tocara participar en ese lugar. Pero bueno, ellos decidieron hacer un trabajo conjuntamente con el socialismo, armar una lista con el socialismo, y bueno, y está bien. Yo creo que realmente es la forma también de ir haciendo jóvenes. Una lástima no lo hayan hecho dentro de la juventud peronista, pero bueno, está bien. Y creo que a la hora de perjudicar siempre no es bueno, nunca ha sido bueno ir con dos listas a octubre, pero realmente nosotros estamos convencidos y estamos trabajando, y creo que esta unión del peronismo, digamos, entre Aldo y Pelusa nos ha fortalecido mucho y consideramos que vamos a sumar mucho más que restar. También tenemos que tener en cuenta que el radicalismo tiene una interna importantísima, que eso también nos va a ayudar a la hora de ir a octubre nosotros, digamos, en las dos listas. Creo que se da un contexto favorable para nosotros, esa es la realidad. Creo que siempre en las disputas importantes, ya nos pasó a nosotros alguna vez, siempre quedan resquemores y eso se convierte en no bueno para el partido que tiene una interna importante, inclusive estando en el gobierno como el radicalismo en este caso. Así que nosotros somos optimistas. Ya te reitero, la verdad que me hubiese gustado que los chicos hubiesen participado de este grupo, porque realmente consideramos que... Es que las charlas esas que imagino que tuviste vos y algún otro dirigente de peso de este sector fueron con Felipe, ¿no? Sí, con Felipe. ¿Crees que...? Porque en algunos momentos, por lo menos a mí me llegó la información que se podía dar el arreglo de la situación. ¿Crees que en Felipe incidieron mayores, gente de afuera, gente de acá, que después no participó, pero que por ahí incidieron en la decisión de él por ser recién nuevo en la política o algo? Sí, yo creo que sí, que inclusive incidieron mucho los que hoy, digo, hacen política a nivel regional, que realmente mucho no les interesa el distrito, digamos, no importa qué pasa en el distrito a la hora ni de lo político, ni de si sirve para crecer o no. Ya nosotros tenemos experiencia, yo de que le he contado todo en el partido, que hace 30 años tengo algunos otros nombres que se dedicaron a hacer lo mismo durante 30 años, así que, y sé muy bien que realmente no les interesa para nada lo que pasa en los distritos a la hora de lo político, sino ellos tienen una forma de hacer política que para ellos, en su distrito, ninguno de los dos que hoy anda detrás de la sección ha logrado absolutamente nada. Y bueno, y entonces, como no lo pueden hacer en su distrito, intentan hacer en el resto de los distritos que pase lo mismo que les pasa a ellos. Y bueno, y esto yo creo que por ahí, por la juventud, por la ansiedad de que cuando uno es joven y a alguien le llena los cargadores, como se dice vulgarmente, enseguida uno monta el caballo y sale para el lado que le están, para el camino que le están mirando, que quizás no sea el mejor, pero bueno, y en esa creo que esa fue la decisión que tomaron los chicos, y que tomó más que nada Felipe, que es uno de los que tuve la posibilidad realmente de conversar dos o tres veces. Me pareció súper coherente su pensamiento, inclusive en el 90% de las cosas que yo decía, me decía que estaba dentro de lo que realmente él pensaba, pero bueno, la decisión fue otra. Igual, te reitero, me parece bárbaro que un grupo de jóvenes se empiece a foguear, una lástima porque, como todo, aquel, si vos que estás en el fútbol, yo no tanto, pero ponés un chico de 14 años que es bueno para el fútbol y lo ponés a jugar en primera, seguramente él lo sufre a eso, porque le pegan, porque el otro tiene otro físico, porque por un montón de cosas. Y esto exactamente. Todo si no lo rodeas bien o lo dejas medio. Exactamente, lo dejas solo. Con tantos otros chicos. Exactamente. Entonces, eso hace que eso. Eso hace que por ahí no arranquen de la mejor manera, pero bueno, bienvenido a la política de General Alvear, un grupo de jóvenes que tenga intenciones fundamentalmente en este momento, cuando los jóvenes por ahí están más tildados de que no quieren meterse, no quieren hacer nada, me parece que está bárbaro que lo hagan y que ojalá le deseamos la mejor de la suerte y seguramente en algún momento tendremos la chance de volver a sentarnos a charlar y quizás si hubo algún tipo de diferencias o que... podamos acercarnos y trabajar en el futuro juntos para que la idea que ellos tengan también canalizarlas por este sector y poder hacer algo de los proyectos que ellos tengan pensado como jóvenes, ¿no? ¿Cómo notas a la gente? Porque imagino que además de esas reuniones que son masivas casi todas las noches, uno ve los coches, el movimiento en el partido, ya comienzan a hablar con la gente, no sé si visitarlos casa por casa, pero sí visitarlos. ¿Cómo ves la cosa? Yo creo que sí, la característica, si una de las cosas que me caracteriza a mí es que desde la campaña anterior, y siempre lo hice, porque me gusta realmente, me gusta charlar con la gente, porque creo que es desde donde uno se nutre la realidad de la sociedad, porque del que menos uno considera que tiene una idea, la tiene. Entonces creo que en eso siempre, creo que también Aldo en su momento fue alguien que hizo eso y realmente le fue bien porque creo que sabía escuchar a la mayoría de la sociedad, iba a todos lados. Y bueno, y a mí me gusta eso, así que he andado muchísimo, y hace ya más de 20 días que estoy visitando gente, es imposible llegarle a todo el mundo, se sabe, así que le pido disculpas a aquel que no he pasado, porque es imposible. Tengo la cuenta hecha que son 4 de la mañana y 4 de la tarde, pudiendo hacer algo de lo que uno hace, pues no puede dejar de hacer lo privado, ¿no? Pero realmente lo que encuentro es un grado de desconformidad tremendo con respecto al Estado municipal. Creo que inclusive me sorprende en muchísimos del mismo color político, que del radicalismo. Mucha gente con disconformidad, radicales, que yo realmente, si hay algo que tengo, que he tratado siempre con respeto, sin importarme de qué color político sos, sino me interesa más la persona, y tengo la chance, y he tenido la chance de charlar con todos siempre, y obviamente que ahora siempre hago lo mismo, y me choco con mucha gente que sé que súper radical, que agotó toda la vida el radicalismo, y no voy a intentarlo convencer, sino a charlar, o tomar un mate, o nos encontramos en la calle, y encuentro ese grado de disconformidad que me sorprende realmente del propio partido. Y después en el común de la gente, digamos, en el independiente está visto, es claro que yo le digo a mis compañeros, si ustedes se sacan la banderilla política, se ponen en el centro de una persona independiente que paga su impuesto, que tiene intenciones que su comunidad, o vota a alguien para que esa persona lleve adelante la comunidad y la haga progresar, se da cuenta que progreso no hemos tenido en 2 años, uno puede perdonar en principio el primer año de gestión porque son nuevos, porque los primeros meses siempre pasa y es obvio que pase, pero bueno, ya estamos al borde casi del segundo año de gestión, y es obvio que se ha progresado poco y creo que y en lo que se progresó ha sido en el incremento, creo que se bate récord en el incremento de la planta permanente de empleados, que eso también le preocupa no solo a nosotros como dirigentes y los que estamos en la carrera de que debe llegar a la municipalidad y es preocupante porque es un gasto que se le suma a la municipalidad a partir de estos años más que importante. Yo le he sacado la cuenta que muchas veces decían del millón de pesos, dólares, cuando Aldo hizo la avenida, que fue tan criticado, que eso lo invertimos en el hospital, etcétera, etcétera. Pues yo me acuerdo de todas las cosas que nos dijeron también, porque era chico y a uno cuando le... Me acuerdo todas las críticas que hemos tenido, así que tengo para enumerar muchas que voy a enumerar algunas. Pero en esta me pongo a comparar esto, que era $1.000.000 valía esa avenida y decían que usaríamos esa plata para el hospital, etcétera, etcétera, las cosas, bueno, un montón. Y ahora, digo, en menos de 2 años, el mismo dinero que se gastó en esa inversión de la avenida es la que la que incrementamos en el presupuesto para nombrar gente. Esta es la realidad. Entonces, creo que bueno, alguna vez dijimos algo y cuando llegamos al poder hicimos otras cosas. Y después está visto, digo, aumentamos la tasa vial, aumentamos los impuestos todos, cobramos todos y el servicio es exactamente el mismo y en algunos casos creo que hemos empeorado. Así que bueno, esa es la realidad que la vive la gente. Acá nosotros no le vamos a venir a decir, le vamos a mentir o le vamos a decir algo que no es. Esto lo vive la gente todos los días. El hombre de campo, que él sabe cómo están los caminos rurales, y nosotros no le vamos a decir a la gente cómo están los caminos rurales. El que vive todos los días cotidianamente en la ciudad, sabe cómo está la ciudad, en qué hemos avanzado, en qué hemos retrocedido, cómo están los espacios verdes, si hemos progresado, si hemos creado espacios verdes nuevos, etcétera. Yo creo que eso es lo que uno escucha en la gente y miran un poco para atrás. Cuando ustedes estaban, entonces bueno, eso nos da también la fortaleza de decir, bueno, en aquel momento, cuando está en la gestión no se da cuenta y parece que la gente por ahí no va a valorar el esfuerzo, porque es muchísimo el esfuerzo que uno tiene que hacer para que la cosa más o menos funcione, ni siquiera para que funcione, más o menos funcione, el esfuerzo es increíble. Entonces uno cuando está en ese fragor de la función considera que la gente por ahí no reconoce el trabajo y el esfuerzo que uno hace. Pero desde afuera hoy, después de 4 años, 5 o 6 casi que a mí me tocó pasar la gran función, viene el premio a ese esfuerzo, a contarte la gente cuando vos estabas esto así, así, así, se hacía así, se hacía así, se hacía, estabas al toque, se atendía. Entonces realmente eso es lo que a uno hace que intente volver y retomar y saber que estamos en el buen camino, que hemos trabajado bien, que se puede ir aprendiendo siempre, que a medida que uno va madurando hay muchas cosas que puede ir mejorando, inclusive a lo que se hizo hace 10 años atrás. Estaba hablando cuando Aldo me dio esta posibilidad, yo tenía 30 años, así que ya pasaron 10 años de eso, pasa el tiempo. Y en todo ese tiempo uno va creciendo, va aprendiendo, va mirando y siempre va eligiendo de a la hora de mirar y observar, va eligiendo lo mejor del resto y te quedas con lo mejor y desechas lo peor. Así que bueno, eso es un poco lo que nosotros hoy estamos trasladándole a la gente y le estamos pidiendo que nos acompañe en esta movida, que el 11 es importantísimo que nos voten. Que nos acompañe con su voto, si realmente el propio intendente en algún momento dijo que él ponía a consideración su gestión, y bueno, si realmente acá tienen la posibilidad de votar la gestión si les gusta cómo está y cómo va, y si no, obviamente que nosotros nos proponemos como el cambio y como la posibilidad de, no sé si el cambio, sino el que ya nos conocen. Y podemos hacer mucho más de lo que hicimos porque tenemos la chance de haber acumulado experiencia como para seguir para adelante. Así que realmente en esa senda estamos. En principio es importantísimo que nos empiecen a acompañar a partir del sábado, que hacemos la presentación de la lista al mediodía, 12:30 vamos a estar presentando la lista en sociedad, digamos, en una conferencia de prensa, y después seguramente diremos algunas palabras en un previo almuerzo, que es característico de toda la vida del peronismo y en la Casa del Pueblo, con un asadito. Así que bueno, están obviamente todos invitados a que nos acompañen, que es el primer paso, y el segundo paso, que nos vote que nos voten el 11, porque realmente es importante que sacar la mayor cantidad de votos el 11 de agosto como para llegar a octubre con un caudal de votos más que importante. Y antes de ir cerrando, que seguramente tenemos que tarea por delante, gracias a Dios que viene el ministro a entregar esas 240... Es muy importante, sí, para Alvear, 250 escrituras, la inauguración de la Comisaría de la Mujer. Sí, la verdad que hoy pensaba, Aldo logró el 99% de los barrios que se hicieron. Y Alfredo, su hermano, entrega, si Dios quiere, antes de fin de año, el 99% de esa escritura. Así que realmente le debemos agradecer tanto a Aldo como a Alfredo todo lo que han hecho por esta. Yo lo miro primero porque de último me tocó siendo amigo de ambos, pero lo miro como un tipo de la sociedad de Alvear, que realmente vale la pena y debemos agradecerle a ellos dos por todo ese trabajo. Hablamos de las casas como tantos otros, pero justo hablamos ahora de la escritura, de agradecerle a ellos dos que siempre han estado al lado del pueblo. Alfredo, sabemos que siempre, todos los fines de semana, tendría mucha más chance de irse a otro lugar y estar tranquilo, y viene a Alvear y pone la trucha, y si venía a Alvear, sabe que venía a poner la trucha porque sabe que la gente está en un lugar importante y que la gente está llena de necesidad y está llena de problemas para solucionar, y él está y atiende a todo el mundo siempre como es el gordo de amable y bien predispuesto, así que realmente lo felicito a Alfredo por esta gestión y ojalá lo podamos tener por mucho tiempo más en el poder gordo, que si nos toca ser gobierno, poder darle ese empuje de crecimiento que estamos esperando y estamos necesitando de hace un tiempo en Argentina. Sí, fue importante el otorgamiento de las viviendas, el hecho de que se hayan gestionado y se hayan logrado hacer. Este broche de oro de la entrega de las escrituras cierra es en la frutilla del postre, porque es muy importante para todos los vecinos tener su vivienda, a tal punto de que sabemos que una vivienda social como son esas no se puede. Algunos han tenido inconvenientes por alquilarla, ya hoy con la escritura en mano son dueños absolutos de la vivienda y pueden hacer con ella lo que quieren. Seguro, Ariela seguramente te sabrá decir porque ha estado mucho más cerca de ese tipo de esa gente, porque digo, esa problemática seguramente en Acción Social la habrá vivido. Digo, cuánto importante es para cada una de esas familias poder tener su propiedad, ¿no? Porque parece que es una tontería, pero yo siempre digo, cuando uno recién arranca en la vida y dice, uy, ¿cuándo tendré mi casa? Y bueno, y después que la tuviste, decís, bueno, ¿cuándo será mía? Y bueno, y hoy cierra ese círculo, digo, la casa la tengo y es mía, por suerte, de mi familia, de mis hijos, de mi mujer, de lo que sea, pero realmente, digo, eso tiene como familia, como persona, un valor importantísimo, y bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr desde este ámbito político y de esta movida, como decía anteriormente, que generó Aldo y que nosotros queremos seguir en la senda esa de continuar. Y antes me olvidé poner un detalle que no se me escape, que es realmente agradecerle a nosotros, nos acompañó una lista, a mí particularmente en una interna, y hoy lamentablemente hay muchos de esos de la lista que no pudieron ocupar estos lugares porque bueno, hubo que hacer una negociación y la negociación fue que uno ponía Pelusa y uno nosotros, y bueno, y mucha de esa gente que me acompañó en aquel momento quedó fuera de esta lista, pero no puedo dejar pasar y agradecer a cada uno de ellos que me acompañó, porque fue en un momento que no era fácil. ¿Quedó fuera de la lista o quedó fuera del grupo? No, fuera de la lista, fuera de la lista, fuera de la lista. La gente, digamos, que está escuchando por ahí dice, bueno... Fuera de la lista, todos están ahí trabajando, de alguna manera siempre están presentes con nosotros, sí, pero quiero hacerlo público porque realmente fue un apoyo muy importante en ese momento, que hoy, digo, estamos acá gracias a ese momento, tuvimos un caudal de voto importantísimo y eso nos sirvió para hoy, a mí particularmente, encabezar la lista y estar nosotros acá, así que bueno, no quiero dejar pasar y agradecerle a cada uno de ellos que compartió ese momento con nosotros y esa lista, de decirle gracias por haber estado y por estar, ¿no? Bien, chicos, yo les agradezco que hayan venido. Ariela, muchas gracias por venir. Confío y sé de tu capacidad para un nuevo trabajo que va a ser muy importante, lo sabés, porque las mayores denuncias en toda la provincia, en todo el país quizás, son por violencia familiar. Vos sabés lo que es eso, porque cuando estuviste en el área lo sabés, tenés capacidad laboral como para laburar y ayudar a mucha gente desde allí, así que te deseo mucha suerte en tu nuevo laburo y también en esto, en la política, por supuesto. Sí, también, muchas gracias. Bueno, solamente eso, reiterarle a toda la gente que esperamos que confíen en nosotros, que somos la raíz del peronismo tradicional en General Alvear. Queremos seguir regando la planta, queremos darle muchos frutos más. Escuchamos a los que han sido líderes y fundamentalmente a Aldo como pilar fundamental de este movimiento, en el cual rescatamos toda su sabiduría y su conocimiento respecto a la política y a la forma de resolver muchas veces las problemáticas más complejas en la localidad, y también ponemos de nosotros, quiero que sepa la gente, mucho de nuestro aporte personal y del conocimiento de la realidad actual, porque la sociedad es un movimiento constante en las distintas problemáticas, muy dinámico, y realmente día a día se viven situaciones cada vez más complejas, más conflictivas, desde todos los ámbitos. Esperamos poder llegar, que la gente confíe en nosotros, y trabajar, es la palabra que siempre usamos, y meterle para adelante y empujar todos para el mismo lado de la mano. Hoy quizás en parte grupos separados, por un lado un peronismo unido y por el otro lado otra agrupación representando en cierta forma también un peronismo. La idea es estar todos juntos al final del camino y tirar para adelante por el bien común de esta sociedad, que es lo que más nos interesa, poder hacer por este pueblo, volver a recobrar la vida que en años atrás ha tenido, en lo que es gestión de viviendas, gestión de infraestructuras en distintas áreas, en lo que es seguridad, salud y todo lo que ya Ricardo decía, es el objetivo fundamental, el trabajo y el trabajo en grupo, porque solo nadie hace nada. Es re importante destacar que este grupo tiene el apoyo del gobierno provincial, por el cual uno puede gestionar mucho a nivel local, pero sin el apoyo de un gobierno provincial muchas veces es muy difícil lograr los objetivos que se proponen. Y bueno, está claro y a la vista que la inauguración hoy de una comisaría de la mujer, la entrega de escrituras, todo tiene que ver con la gestión de Alfredo en el gobierno provincial y el apoyo, por supuesto, del gobierno del ámbito provincial. Así que bueno, los esperamos el sábado a todos quienes quieran acompañarnos. Están abiertas las puertas del partido y bueno, esperamos contar con toda la gente y poder conversar con todas las personas que se acerquen, escuchándolos fundamentalmente, y compartir un almuerzo en grupo. Gracias, Patricia, por venir. No, muchas gracias a vos, Alfredo, por este tiempo que nos brindás en tu radio, a tu entera disposición cuando consideres que lo necesité. Nosotros necesitamos más de ustedes, ¿verdad? Pero bueno, pero como siempre hay alguna consulta para hacer o lo que sea, así que bueno, te reitero las felicitaciones y que sea con mucho éxito este nuevo emprendimiento, y seguramente nos estamos viendo en un rato en los actos que a continuación se vendrán, ¿no? Muchas gracias y buenos días a toda la audiencia.